Jorge, lo tenemos en línea al señor embajador de Israel. Vamos a conversar con Daniel Gassit, más tarde también con el embajador de Palestina. Queremos entender. Señor embajador, buenos días. Buenos días. ¿Qué le importaría a usted que sepa el pueblo de la Argentina ante esta crispación internacional que está provocando el ataque de Israel a la zona de Gaza? Un poco de precisión primero, es lo que gustaría que el pueblo de Argentina sepa. El ataque comenzó el 19 de diciembre y no fue el ataque de Israel, sino el ataque del Hamas, de la organización terrorista Hamas, con misiles sobre las ciudades y población civil de Israel. Un ataque que duró 7 días sin que el ejército israelí responda, que llamamos a la intervención internacional, a la condenación internacional, a mediación del presidente de la autoridad palestina, a mediación del presidente de egipcio, y no pasó nada, hasta que finalmente, después de una semana de bombardeos incesantes cotidianas sobre la población civil israelí, porque el objetivo, el alvo de Hamas es la población civil israelí, teníamos que tomar medidas militares para parar esta lluvia de misiles en contra de la población israelí. El 19 de diciembre, embajador, es el día que se rompe la tregua, para que lo entienda la gente. El 27 de diciembre, Israel aplica la represalia, es decir, comienzan los ataques. Después del 27 de diciembre, comienzan los llamados de la comunidad internacional para el cese el fuego, que Israel no acata. ¿Por qué no lo acata? Ok, continuamos. Después, como digo, primera semana fue ataques sin responder de Israel sobre la población civil israelí. Después de una semana, Israel empezó a utilizar el medio aéreo para bombardear los sitios de misiles, las instalaciones militares de Hamas. Y ahí, por supuesto, se despierta todo el mundo. Y durante una semana hicimos eso por aire. Hicimos daños al Hamas, pero también, desgraciadamente, a la población civil palestina. El Hamas está muy entrenchado, muy escondido, utilizando a la población civil palestina como escudo. No le importa si haya daños o sufrimiento por la población civil palestina, todo es en nombre de Allah, todos son mártires que van al paraíso, y todo eso va a traer, como lo está haciendo ahora, críticas del mundo sobre Israel. Después de una semana, la situación es que casi todos los objetivos que se puede ver claramente del aire fueron atingidos, no había más. Entonces, continuar a bombardear los túneles, los escondos de Hamas, hubiera sido un precio muy alto por la población civil palestina. Por eso decidimos que no hay otra alternativa, como no había otra alternativa antes, de entrar por tierra. Desgraciadamente, eso también causó pérdidas entre la población civil palestina, y Hamas sigue tirando sobre los soldados israelíes, sigue escondiendo, y me va a preguntar, por supuesto, no duda, sobre lo que pasó en esta escuela de donde había desgraciadamente 40 muertos. Exactamente. Desde ahí estaba tirando sobre soldados israelíes. Esto, como hay discusión mundial, estaban llamando, ustedes también me llamaron, desde las 6 de la mañana, justamente en aquel tiempo pasaron en CNN el video que demostraba claramente del aire cómo estaba utilizando el Hamas esta escuela misma para tirar sobre soldados israelíes, que era fuego que respondió a los soldados israelíes. Había también un reportaje de Associated Press, que no es una agencia que se puede acusar de estar a favor de Israel, de testigos que vieron a gente de Hamas tirando de esta escuela, y además, dentro de estos 40 hay civiles, pero hay un número indeterminado de muertos que son miembros del Hamas. No sabemos cuántos porque la mayoría no lleva uniforme, pero entonces dos que podíamos, y palestinos mismos dieron sus nombres, dos dirigentes conocidos del Hamas. O sea que no cabe duda que esta escuela sirvió, a pesar que habían ahí cientos de civiles, sirvió para Hamas como base para atacar a los soldados israelíes sin importar las consecuencias, o por el contrario, esperando que esas consecuencias van a traer lo que están trayendo hoy, crítica mundial contra Israel. Embajador, ¿cómo puede haber testigos si una de las críticas de la prensa internacional es que no tiene acceso a la zona de conflicto? Están a más de 3 kilómetros de allí. ¿Y de dónde viene todo? ¿De dónde? Esa es la pregunta que le hago. ¿Las fotos de Al Jazeera, de dónde vienen esas? ¿Las fotos en CNN, de dónde viene la agenda? están viniendo y ustedes, la prensa está distribuyendo bastante fotos y testigos de todo lo que está pasando en la zona de Gaza. Hay bastante prensa internacional ahí. Nosotros decimos que no podemos garantizar la seguridad de periodistas que van a entrar ahí y que serán en peligro y finalmente nos van a acusar de matar a periodistas. No queremos esto. Pero ahí no falta material que llega y la prueba que está llegando a todos lados. En este momento el gobierno de Israel está manteniendo una reunión que quizá ya haya terminado y usted tenga más información que nosotros. No, todavía no tengo información. Hay una propuesta de alto el fuego. Esta propuesta ha sido formulada por el presidente Sarkozy y por Mubarak, el presidente de Egipto. Una palabra que se me permite, una palabra más. No tenemos guerra contra la población civil palestina, no tenemos ningún agrado de matar civiles palestinos, no queremos, no nos sirve, como ve, todo eso no sirve solamente para criticar a Israel. No queremos, no tenemos estación, hacemos todo lo posible para que la ayuda humanitaria entre en Gaza, hacer intermezzo en las hostilidades para que la gente pueda recibir toda esta ayuda que llega ahí a Gaza. Lo que estamos en guerra es contra el Hamas. Ahora, ¿cómo terminar esta guerra? Este es el problema que todo el mundo, sus esfuerzos diplomáticos, están ahí para terminar con esta guerra. Nuestra exigencia es simple. Queremos salir de esta guerra con la certeza que no habrá necesidad de volver a esto, que no habrá necesidad de proteger a nuestros civiles contra los ataques que vienen de la franja de Gaza, que habrá certeza que el Hamas no va a continuar con esos ataques contra la población civil israelí. No tenemos ningún interés de conquistar Gaza, de quedar en Gaza. Salimos de ahí, dejamos todo en manos palestinos y sirvió solamente para hacer un base de actividades terroristas en contra de Israel en vez de un núcleo de un Estado palestino floreciente. Embajador Daniel Gassit, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El embajador de Israel en la Argentina, Daniel Gassit. La mañana tiene el sello de Víctor Hugo.